Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán, perdón. WMG San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Todavía me estoy riendo de las perlas porque yo no puedo creer que yo llevo casi 3 semanas con estas perlas puestas. Y eran para la wifi. Ay, hombre, she's gonna have a kick when she hears that one. Ok, bueno, ¿qué más? Déjame ver por aquí, Sensation. Quiero boletos para ver Aventura, Sonasti. Tengo boletos para verlos en Nueva York, en Miami y en Puerto Rico. También boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York, que es el segundo fin de semana de junio. Boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas en el Hard Rock Live de Miami. Alright, ¿qué más quieres escuchar? Yo te lo mezclo en vivo en este jueves presocial, jueves, cachi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves, jueves clásico. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel. Cada vez que te veo, te veo tan callada, misma vez te siento tan lejos. ¡Azotra, soy un c***! si yo te quiero, Zion y Lennox.

That was nice. That was nice. Classic reggaeton romantic style. Let's do some classic reggae. Reggae vibes ahora. Alex Sensation. You know that I'm rich, come on, it's no objective. But from this good nothing, we have it in stock. Yeah, man. Oh, yes. You may not be a movie star. You may not drive. One hand in the air. There is a classic in the corner. All of them just a ball of finger. Everybody say, but let me hear you say, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, yeah, whoa. So she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of rows and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Not because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down. Shouldly waddle diddly woodly diddly whoa. Swing. I'm broad. Yes. I'm broad. I'm broader than Broadway. You know. Yes, I'm broad. I'm broad. I'm broader than Broadway. Big, big man. Damn. Goes to my head. Makes me forget that I'm still. Sábado 1 de junio nos vemos en Aruba, en el Flip Flop Festival. Voy para allá, Aruba, ¡viva Dushi! You know, it's crazy. Hace como, no sé, como 5 años atrás, right? Like 5 years ago, maybe 4 years ago. Not too long. Estuvimos en el festival and UB40 was performing this record. Y tuve la oportunidad de conocerlos allá. UB40. That was crazy. Qué coincidencia, right? All right, primero de junio, sábado primero de junio, Aruba. I'll see you at the Flip Flop Festival. All right, check it out. Alex Sensation. Jueves clásico. Ahí tenías una mezclita de classic reggae en classic romantic style reggaeton. Sensation me tiene bailando aquí. Saludito para todos los pintores dando brocha. Los de LP Painting and Epoxy desde West Palm Beach. Gracias, hermano. Un abrazo para todos los muchachos ahí. Pintando. Píntame. All right. Ay, hombre, aquí uno sí la pasa rico. Uno la pasa bueno aquí. Ahí tenías un set clasiquito bien bonito, mano. Bien bonito. Alex, un saludito aquí, disfrutando contigo, everyday contigo. Un saludito para todos los chefs. No te olvides de los chefs, los cocineros. ¡Claro que sí! Todos mis chefs ahí. Un abrazo. Alex, desde Toronto, Canadá. Soy un truck driver, soy camionero y te escucho todos los días aquí. David, DJ Mono. David, allá en Toronto. Tócame la bocina. A Montreal, mi gente de Montreal, nos vemos el próximo sábado 25 de mayo. Next Saturday, el próximo sábado, Montreal, Canadá, en el festival Fuego Fuego. Montreal, estoy practicando mi francés para ustedes, ¿ok? So ya tú sabes, cuando esté en tarima, je parle français, oui, oui, je parle français, oui, je m'appelle Alex Sensation. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? ¿Cómo sí, cómo sa? Oui. Très belle fille. Eso significa que eres una niña linda. Très belle fille. La tuya, por si acaso. Ok. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? Buena, buena. Hello. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Suheila Martínez desde Tampa. Activa aquí. Bienvenido. Bien las perlas. Mami, me quedé con las perlas yo. Y también con los tacones y la tanguita. Yo pensé que era para mí los regalos. Le debes la perla a la wifi. Le debes la perla a la wifi. Ya se la puedo entregar, baby. Gracias por estar conmigo, mi gente de Tampa. ¿A quién quieres saludar, mi amor? A mi esposito, que estamos de aniversario este sábado, 30 años. ¡Wow! Espérate, no es no cualquier aniversario, son 30 años, 30. 30, se cree. Wow. Así mismo es. ¿Y qué planes tienen? Bueno, trabajamos, pero planificamos en cualquier momento, porque estamos solos y en cualquier momento nos arrancamos y nos perdemos por ahí. Claro que sí, una perdidita a celebrar ese aniversario por todo lo alto. Claro que yes. Tú sabes que yo tengo planeado para la wifi para nuestro aniversario, ¿no? Para el aniversario número... Ya se me perdió hasta el número. Busca, busca. Pero tú sabes. Tú sabes, para el de la, el de plata, el de la, ¿cómo se llama ese? El los 25, la, los 25. Ajá. Para los ese, de plata. Para ese la voy a llevar a la China. Y para los de oro. Oh. La, sí, sí. Y para los de oro la voy a ir a recoger. Mi abuela. Un abrazo para ustedes y muchas bendiciones. Quédate en línea. Felicidades para ti y para tu media naranja en su 30 aniversario. No te vayas. All right. Preparándote la ñapa ya. Voy a cerrar con el postre. ¿Qué quieren de Happy Ending? Musicalmente hablando. Y lo que me falte hoy, mañana viernes, te lo pago con interés. Ya regreso. Mete malo DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T.